No, pero cuando era para hablar, no. El paseíto ese de bacano, sabroso. Otro con merengue, otro con merengue. Otro paseíto. Mira, agarra tu queso, llévatelo. ¡Ay, yo! Oye, Nene Rena y Ricky Martínez. Este es vallenateando, ¿vieron? ¡Vamos, Rubén! José de la Cruz, hermano, José de la Cruz, hermano, avisa a la policía que ahí viene Carmen García con un revólver en la mano. José de la Cruz, hermano, y hombre, José de la Cruz, hermano, avisa a la policía que ahí viene Carmen García con un revólver en la mano. Y viene con gafas negras para ocultar el dolor que por causa de los celos destroza su corazón. Y me hace paso una pena, gritándole a boca llena que espérame allí, traidor. Y me hace paso una pena, gritándole a boca llena que espérame allí, traidor. Carmelo de Chile y Galo Diana, recordando nuestra tierra. Escucha Carmen García. Escucha Carmen García, puedes preguntarle al negro. Solo voy a Gallo Bueno pa' tomar cerveza fría. Cuando llegué al hospital le partí el gancho a la muerte. Dije que mi corazón será de ti para siempre. Te juro que no es pecado que lo digas cirujano, un pura casto imprudente. Te juro que no es pecado que lo digas cirujano, un pura casto imprudente. Compadre Humberto Roya Muchaire, en mi guajira. Como fiera corralar, como fiera corralar, dos tiros hechos para el cielo. Y el barrio de Gallo Bueno perdió la tranquilidad. El negro indicó el asiento, se ocultaron en la loma. Cuenta que José Domingo voló como una paloma. Pero dentro de la casa estaba Rodrigo Barraza que compuso la maroma. Pero dentro de la casa estaba Rodrigo Barraza que compuso la maroma. Toño Sabini y Jorge Castillo, a beber muchachos. Usar pistola en el cinto. Y en Colombia y San Jacinto es material subversivo. Una multa de cemento mañana vas a pagar por intento de homicidio la primera autoridad. Como de vergüenza pelo al barrio de Gallo Bueno lo voy a pavimentar. Como de vergüenza pelo al barrio de Gallo Bueno lo voy a pavimentar. José David Mendoza en la Florida y José Félix García por Bolívar, por Bolívar. Yo les pregunto doctores, ahora cómo me compongo. Si entre más viejo me pongo, me estoy sintiendo más joven. Esto me lo he sentido desde que fui al hospital. Las muchachas me persiguen como moscas al panal. Y yo no tengo la culpa. Si las muchachas me buscan, Carmen, por algo será. Y yo no tengo la culpa. Si las muchachas me buscan, Carmen, por algo será. Eliseo, Elber y Miguel, los Molinos.